esta marcha la convoca, digamos, entre otras organizaciones, el MAL, que era una organización en la que estaba y que había conformado Diana Sacayán, la activista trans. Y bueno, ahí, bueno, me la asesinaron y estamos pidiendo justicia, no solamente por Diana, sino por todas las compañeras asesinadas, por la injusticia, por la transfobia, por la homofobia. Y bueno, también recordar que hoy es 28 de junio, y a 47 años de la revuelta de Stonewall, que justamente por eso se convoca una marcha. En el Día, digamos, Internacional del Orgullo, se convoca una marcha por la, digamos, la marcha del orgullo por en contra de los travesticidios, digamos. Y eso no es poca cosa. Digamos, el orgullo no es solamente LG, de las nazis gays, sino también es de las travestis y de las personas trans.